país. Bueno, recibimos a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva en la mañana de la radio. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la actividad deportiva. No demasiado en cuanto a títulos respecto al fútbol argentino. Se produjo la llegada de dos técnicos a equipos de la Argentina. En Boca Juniors asumió Julio César Falcioni, que habló de compromiso, trabajo y disciplina en su primer contacto con la prensa tras ser presentado por Jorge Amor Amial. Respecto al trabajo que va a sostener con el plantel, será un año de contrato. El próximo 5 de enero estará juntándose con sus dirigidos, mientras que el 9 de enero estarán viajando a Tandil para realizar la pretemporada. Por su parte, Ángel Capa se convirtió en el técnico de Gimnasia en forma oficial. Dijo: me siento feliz y muy honrado, pero sobre todo quiero que Gimnasia, que es una entidad que tiene tradición y prestigio, mejore su posición dentro de lo que es el fútbol argentino. De esta manera fueron puestos en sociedad dos de los técnicos que tenían trabajo en otros clubes, como sucedió con Ángel Capa en River y luego fue despedido, y lo sucedido con Julio Falcioni, que era el técnico de Banfield, y el propio técnico fue quien desistió de seguir dirigiendo, en este caso al Taladro. En lo que respecta al torneo argentino B, una novedad respecto a Racing: Diego Giamarchi es el nuevo refuerzo para el conjunto Chaira. Giamarchi es un volante que se desempeña como carrilero, que viene de jugar en Villa Mitre de Bahía Blanca, y además pasó por Douglas Hay de Pergamino, Nueva Chicago, Sarmiento de Junín, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud de Pergamino, también estuvo jugando en Peñarroya en España, y estuvo, como decíamos, en Villa Mitre de Bahía Blanca. Son dos los refuerzos ya para el plantel de Duilio Botella. Se espera la llegada de dos jugadores más, ya para que el próximo 3 de enero comience una especie de mini pretemporada, pensando en lo que será el debut de Racing en el año 2011, el 23 de enero, frente a Grupo Universitario de Tandil. En lo que respecta a Ferrocarril Sur, la novedad es que estaría volviendo Mauricio Nocey como técnico, y además, dentro de los jugadores foráneos, volverían Alejandro Arévalo, Nicolás Ledesma y Gastón Arguindegui. No se sabe qué va a pasar con Eloy Colombano, que todavía no ha dado respuesta. Algo más tiene que ver con Juan Manuel Bordaberry, que es muy probable que se sume al plantel. Respecto a la búsqueda de un arquero, se hablaba de Gustavo Gatti, pero el propio arquero desechó la posibilidad, ya que dijo va a continuar en Mar del Plata. De esta manera deberá buscar otro arquero Ferrocarril Sur. Además, en otro orden de cosas, en lo que respecta al básquetbol de la NBA, con la actuación de Luis Scola, con la actuación de Nocioni, bien digo, no pudo ser satisfactoria la presentación, ya que Filadelfia cayó ante Chicago por 121-76. El santafesino estuvo en cancha 12 minutos, apenas anotó 4 puntos, muy poco para la actuación del jugador que estuvo en el seleccionado nacional, y de esta manera no le sirvió de mucho a su equipo Philadelphia Sixers, que no está teniendo una muy buena temporada. En cuanto a la polémica que se ha planteado con la elección de Luciana Aymar como la mejor deportista del año en Argentina, bueno, los diarios españoles criticaron esta situación, no entienden cómo Messi no fue elegido como el mejor deportista. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión netamente relacionada con lo que ha ocurrido aquí en Argentina en materia de resultados, en materia de logros. Luciana Aymar es una digna ganadora, por ahí Messi, que brilla en el Barcelona, tal vez a nivel nacional no lo ha hecho demasiado con el seleccionado argentino, y ahí estaría la razón por la cual no fue elegido como el mejor deportista del año. Andrés, muchísimas gracias, muy amable, hasta mañana. Muy bien, mañana nos reencontramos ya en la víspera de Navidad, y ahí estaremos con la copa en mano, ¿no? Exactamente, gracias, Andrés. Un abrazo, nos encontramos. Un abrazo. Mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.